Sí. Bueno, coménteme, señor Octavo, ¿cuáles son los cultivos que más se dan en el corregimiento de Antequera? Vea, los cultivos, esto en este momento hay un monocultivo, pero aquí se daba de toda clase de cultivo porque ahora hay un monocultivo porque las tierras han quedado en manos de muy poquita gente ya. Cuando era los 60 colonos había diversidad de cultivos. ¿Cuánto hace eso? ¿Cuántos años más o menos? Cuando daba distintos cultivos. Sí. Póngale usted unos 40 años. 40. Sí. ¿Y ahora en la época? ¿Qué? Ahora en la época se está dando es un monocultivo. La gente ya se conforma con sembrar la yuca. Porque el maíz, que también se podía sembrar, pero el maíz hay que sembrarlo en gran cantidad. Y los que tienen las parcelitas ahora, pues le dan a la persona para que cultive la millita, la hectárea de yuca, que la media hectárea. Entonces, está faltando ese fomentar la cuestión de adquirir tierra. Coménteme, ¿esa semilla de dónde es traída? Esa semilla, aquí hay plan de semilla de la gente que toda cultiva y a algunos se la regalan, como todo. Cuando la gente tiene, todo el mundo no es mala ley, todo el mundo tiene a quien darle, no es mala ley con todo el mundo. Entonces, algunos se la dan, a otros se la venden. Deme razón del cultivo de auyama. Coménteme. El cultivo de auyama aquí casi no se da. La gente no es propicia para sembrar auyama. Sí, pero en la parte de la ladera. En la parte de la ladera sí se da bastante el cultivo de la auyama alimenticia y auyama, esa que llaman auyama alimenticia, no alimenticia, sí, esa de comer. Y hay una auyama industrial, ¿sí? Que son de este grande las auyamas. También se da para la orilla del río, aquí en el municipio de Tamalameca. ¿Más o menos cuántas pesan esas auyamas? Una auyama está pesando casi 2 arrobas. Auyama industrial. Una pregunta. ¿Y se va del río de La Boca, sí? Sí. Pues en cantidades de auyama, cuando es el tiempo de la auyama.